Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Te me sales de las tablas, hijo. Te me sales de las tablas. Estoy on fire, tío. Claro. Te sale de las tablas, está dando kisses aquí repartiendo. Puesto ha venido a visitarnos la esencia del mal y señora. ¿Cómo estamos, pequeño San? Esencia del mal y señora. Qué bien suena, qué bien suena, ¿eh? Suena bien, ¿qué pasa, senderistas? Eso es de los banquetes estos antiguos que decían el nombre de del marido y tal. El marqués de Chorrapelada. La esencia del mal y señora. Casimoto, que eso que estábamos comentando, que digo, que qué tal, que bien, que bien, la semana, y bien. Con ganas, ¿no? De dos horitas de rock and roll aquí a tu trapo. Hombre, claro. Así es. Tenemos al Javi, que hoy no viene a visitarnos porque como tenemos tortillas, se ha liado. ¿Qué tal, Javi Retro? ¿Cómo estamos? Hola, hola. Está por ahí también el malo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, José Luis? Hola. José Luis, el malo. Hoy es un programa especial. Nos viene a visitar Óscar Briz, el que fuera gerente de uno de los garitos más míticos del hard rock maño, como fue el Grom. Presenta novelas, debuta en el mundo de la literatura con un libro, iba a decir un álbum, con un libro llamado El placer de la vida. Bueno, dentro de un ratito estará con nosotros. Mientras tanto, no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Yeah. Arrancamos de forma trepidante esta nueva edición del programa y lo hacemos con la velocidad que marca en su nuevo trabajo una banda alemana como son Cruel Force. El que hace el tercer trabajo, el combo Teutón, verá la luz el próximo 22 de septiembre y será el primero para el sello de Shadow Kingdom Records. Down of the Axe es el título de un disco cargado de unas guitarras afiladas que emula aquel sonido de thrash metal arcaico que acuñaron bandas paisanas de estos como Destruction o Creator, pero dotando de un halo pelín más oscuro como el de este Death Ride the Sky, tema que aglutina todo lo que una banda de metal debe tener. Una banda como son Cruel Force. Impresionante inicio, Casimoto, ¿cómo estamos? Recordamos ese número de teléfono. Eso es lo que estamos hablando, que aquí cuando lo vas a ver en concierto tienes que ir a pedir un litro, claro, y un fisio. Así es, sí señor, correcto. Bueno, número de teléfono, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM de Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande que os podéis encontrar, con una cantidad de programas acojonantes y todos en vuestro idioma. Enorme, de una envergadura grande, como el que la realiza, que la tengo aquí. Comiendo tortilla y buen chusco de pan. Y grande, pan traído de Motorrita, ojito. Y grande como Rosita, que la transcribe entera. Exacto, sí señor. Que es chiquitita, pero no vea, qué enorme. No vea. Qué faena hace. Una cosita tan pequeña. Bueno, recordamos también, Casimoto, esas redifusiones que, por cierto, han cambiado. Sabes que en Radio Mai también las hemos cambiado, ¿no? No sé si lo has llegado a ver. No. Y si no, te lo recuerdo yo. Te lo voy a decir. En Radio Mai vamos a estar en directo en FM y en la web, por supuesto, los viernes de 10 a 12 del mediodía. ¿Vale? Los viernes de 10 a 12. La redifusión. Vale. Además, pues bueno, lo tú ya te sabes, todas las. Me lo archivo. Todas las trajeñuelas que te aquí pequeños están en Asaltomata. Pues en Asaltomata, los lunes a las 7 de la mañana, para empezar la semana de puta madre. Dabute. Y luego en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Correcto. Al menos hasta el 2025, que dejarán de cambiar la hora por fin. Sí, ahora pues venga, por fin, venga. ¿Y qué más cosas te iba a decir? Que si ninguna de estas cosas te vienen bien, ninguna de estas opciones, pues bueno, esta es nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ahora sí que nos vamos con otra forma de entender el thrash metal. Es la que tienen los británicos de Gamma Bomb, una banda que está avalada por las dos décadas que llevan ya en activo y que por primera vez en todo este tiempo nos dicen haber autoproducido un disco. El que será el octavo trabajo de estudio de los de Philip Byrne y compañía. Nos dicen que será el álbum más extraño que han grabado, con guiños a los grandes del heavy metal como Judas o Maiden, al punk de Sick Riot o al thrash metal de Tankard, pero eso sí, sin perder esa actitud crossover que marcó siempre el thrash metal al otro lado del charco. Tienen hasta la colaboración de un rapero, que no voy a decir cómo se llama porque la verdad es que me la chufla, no lo conocía de nada, no lo había oído nunca. Y así que la chufla un rapero. Sí, me la chufla total. Oh, qué nivel, Maribel. Al que le dan cancha en un tema que no es el que nos han adelantado, ya que el disco verá la luz en un lejano todavía mes de noviembre, bajo la tutela del sello Prosthetic Records. Llevará el título de Bats, como los de Valencia, los murciélagos. Y ese tema de adelanto que os dejamos se titula Speed Funeral. Ojo, Imagínate un Speed Funeral para llevar al abuelo al muerto. A toda velocidad, toda hostia. Y tal y como hemos comentado, este Speed Funeral lo firman los británicos de Gamma Bomb. Las bombas de gambas. Ah, no, Gamma Bomb. We'll be right back. Bueno, ¿sabes? Que estamos aquí, estaba aquí comunicándome con el señor Óscar Briz, que lo tenemos dentro un ratito, que está ya por las inmediaciones de... En los de aledaños. Local, en los aledaños de Radio Mai. Saludamos a Rubén, que lo tenemos ahí también en la conciencia rockera, que por fin hace acto de haber gente en el chat de la conciencia rockera, porque joder, llevamos unas semanas de sequía, que es una cosa horrorosa, ¿eh? Saludamos también al vampiro, que también nos ha saludado vía WhatsApp, que lo tenemos también ahí activo. Y bueno, pues lo que habéis escuchado es lo nuevo de Gamma Bomb. Bat se vaya a titular su nuevo disco. Y nos han adelantado la gente de Prosthetic Records, que es su sello. El tema que has metido por oreja, Speed Funeral. Así que vamos con más cositas. Hacemos un guiño al heavy metal de sonido más clasicote y tradicional, como el que realiza un combo madrileño liderado por el bajista Jorge Serrano, que también se hace cargo de las cuatro cuerdas en los Thrashers Rancor. Una banda que ya dimos a conocer con su álbum debut y del que nos separan 3 años ya. Una banda de sonido clásico y melodías pegadizas que no se cortan en coquetear con el progresivo de los 70s como con el hard rock de los 80s, pero sin olvidar que estamos ante una banda de puro y auténtico heavy metal. De la mano de Fighter Records, el próximo 17 de octubre verá la luz este Firestarter, que es un disco que sin duda es un paso adelante para los de la capital del reino. Y un tema como The Beast, la bestia, nos vale de adelanto para certificar el atractivo que posee una banda como Slow Burn. We'll be right back. Que nos pilla el toro, macho, que nos pilla el toro. A ver, lo que habéis escuchado se titula The Beast, el tema que viene incluido en The Firestarter, que es el nuevo trabajo de los madrileños Slow Burn, un disco que el próximo 17 de octubre pondrá a la venta el sello de Fighter Records. Y bueno, creo recordar haber adelantado un tema del disco que ahora nos va a ocupar, un disco que vio la luz el pasado 8 de septiembre por mediación de Melodic Passion Records, y que es el disco con el que nos adentramos esta tarde en el Hard Rock, una banda que no esconde su pasión por Kiss, a la que le hacen unos pocos guiños, empezando por su imagen, no copiada, pero claramente influenciada. Star, viene de Star, un juego de palabras entre estrella y exterminado, ¿no? Starminace es el título del que hace el cuarto trabajo de unos suecos que llevan el glam rock por bandera. En temas como Black Moon Rising, que es el que os vamos a dejar, hay momentos que parece estar escuchando al mismísimo Paul Stanley, si no, abrir la oreja. Pero están formados por exmiembros de Narnia y de Puddles. La voz es de Christian Hermansson y con su guitarra rítmica está al frente de los nórdicos Starmen. No. Bueno, pues ahí lo teníamos, Black Moon Rising, el tema que haces, que acabas de escuchar y que está incluido en Starman Eyes, es el nuevo trabajo de los suecos, el cuarto trabajo ya de los suecos, Starman, impresionante. Melodic Passion Records ha sido el encargado de que el pasado 8 de septiembre viera la luz esta maravilla del hard rock. Bueno, volvemos al Reino Unido para conocer otro trabajo que vio la luz el pasado 8 de septiembre y el que nos ocupa es el octavo álbum ya de la banda, liderada por la voz de Nick Workman, un disco que, como ya es habitual, te pondré en las tiendas el sello italiano de Frontiers Records, y estamos ante una banda que comenzó su carrera inspirados por grandes como Bon Jovi y Def Leppard, y a lo largo de los 14 años que llevan de recorrido han conseguido crear un sonido definitorio que los convierte en uno de los grandes exponentes del hard rock actual en el viejo continente. Battlelines es el título de esta nueva obra que abre de forma magistral con Heroes and Zeros, tema que os dejamos para conocer lo nuevo de Vega. We'll be right back. We'll be right back. grande, Kill the King, clasicazo por antonomasia que abría este directo llamado On Stage, publicado en 1977 y firmado por nada más y nada menos que la banda de Richie Blackmore, Rainbow. Y todo ello ha sido para dar paso a nuestro amigo Óscar Briz, que tengo desde hace un ratito aquí a la zurda del armero. Buenas tardes, Óscar, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bien. Buenas tardes, encantado de saludaros y a la audiencia. Hoy de y estar aquí con nosotros, ¿verdad? Y a toda la peña rockera de este país, vamos. Que viene a presentarnos su debut como novelista, Deo. Sí. Pero antes de nada, Óscar, para la parroquia maña que brinca ya los 40 y tantos, 50, no necesitas presentación ninguna. Creo que todo el mundo que estamos vinculados al mundo del hard rock y del heavy metal, sí, en Zaragoza te conocemos. Los de 50 para arriba, sí. Pero el resto, sí. Para la gente joven de aquí, la gente de fuera, cuéntanos un poquito quién es Óscar y cómo se introdujo en esto, en el mundo este tan peliagudo y adictivo que es el rock and roll, el hard rock concretamente. Bueno, yo empecé en el Utopía, cuando en el Utopía todavía había una imagen de una playa del Caribe. O sea, no existía. Eso yo no lo he llegado a conocer, ya, Yo conocí la portada del Rising the Rainbow y a la segunda vez que fui ya no estaba, estaba el infierno pues, de Chateau. O sea, Algún familiar mío ya me había regalado gente mayor el Made in Japan, que entonces era, te estoy hablando de los 80, de, ¿no? Era, no todo el mundo antes, decía. Antes el Utopía se abrió en el 81. En el 81, sí. Pues el Made in Japan era el disco más vendido del mundo y todo el mundo lo escuchaba. Época, sí. Claro. Luego conseguí el On Stage de los Rainbow, algo de los Led Zeppelin, o sea que ya me gustaba, pero escuchábamos un poco. Pero claro, en aquella época era complicado porque no teníamos padres rockeros, venían más que nada del folclore, sobre todo los míos, la mayoría de los colegas que conocí. Yo algún disco de los Beatles y cosas así, sí. De veías por casa, joder, sí. Macho, pues ya eras un avanzado en el tiempo, pero. Y teníamos una suerte, un vecino que el primo o el. O el tío, sí, bueno, que viajaba a Londres y entonces nos traía joyas. Joyitas que aquí no había. Lo que todavía no había revistas apenas, o sea, no nos enterábamos tanto. Luego, poco a poco, y desde luego en el Utopía con el Vela, que iban llegando con cuentagotas. Con cuentagotas las cosas, pero, sí, lo sé. Sí, lo sé. Pero bueno, ya llegó. Conocí a la Rocker. Y como no conseguíamos trabajo, porque con las melenas y tal. Y es verdad que estaba muy mal visto, éramos gente chunga en aquella época. Me hice, con los pelos. Sí, me hice objetor de conciencia y tuve la suerte porque muchos de mi quinta se tuvieron que ir y. Hacer la mini. Y sí, y, aquí hay uno. Y ya los conocí. Y ya los conocí sin las melenas. Pero yo conseguí que nos quedamos en Zaragoza y un bar que muy pocos se acordarán, el Forum Gulun, que era un bar Forum Gulun, un grano en el culo. Sí. Era un bar en Juan José Rivas que el suelo era de cemento y el techo de cañizos, donde se juntaban en las manifestaciones cuando corrían de los grises, que se escondían allí. Y ese fue el que terminó siendo el cráneo, ¿no? El cráneo, sí, 17 metros cuadrados. Sí. Que para entrar dos tenían que salir tres, sí. para poder circular con las vidas. Sí. Se nos acababa la cerveza. Yo recuerdo una noche con los del pueblo cuando nos quintaron para la mili, tío. Estaba el Alberto entonces y dijimos, pues vamos al cráneo. Digo, pero ¿cómo vamos a ir al cráneo si estamos veintitantos? Digo, bueno, ya entrará uno y que vaya sacando las birras que en la calle. Eran otros tiempos, sin duda alguna. Sí. Una cosa, Óscar, en la biografía de la novela también dices que hiciste unos pinitos con el mundo de la música, me refiero con bandas, con diferentes grupos. ¿En qué consistieron esos pinitos? ¿Qué bandas fueron? Háblanos un poquito, porque fue breve, ¿no? También. Sí, antes de animarme a coger el bajo, me hice manager durante un buen tiempo de Pedro Botero y de Reo, cuando ganaron el certamen de medio kilo, ¿no? Sí, el medio kilo de rock, sí, en la sala metro era. Se grabó un disco, ¿no? Un EP de cuatro temas, claro. Un EP con, uh-huh, con la canción esta de la Guerra de los Mundos. Sí, nos fuimos a San Sebastián. Y luego ya cuando les fichó a Pedro Botero, les fichó a Avispa. Sniff o... Sí, o Sniff, bueno, eran... Sí. No sé si era Sniff o Avispa, eran, sí, el sello de Julio Castejón, me parece que era. Eso es, sí. Uh-huh. Pues ya dejé de hacer eso. Estuve un tiempo haciendo programación en el Embruto de las bandas. Y luego, eras tú el que llevaba la programación de aquella época, De las cosas heavy, sí. Mediados 80, ¿no? Sí. Joder, vinieron Brooke, a Titán, a los franceses, los Freak of Nature de My Trump, cuando dejó Wild Lion. Sí, trajimos algún francés. Sí, y, Titán. Sí. ¡Titan! Ah, sí. Titan. Ya lo recuerdo. Sí, señor. Tocaron con Reo, me parece. No, con Reo tocó Brooke. Brooke, el Pedro Brooke, que en paz descanse. Sí. Joder, menos mal que estás de para recordarlo. Voy a traerte una sorpresa. Te he traído un single de los Fuck Off. ¿De Fuck Off? Hostia, te suena, ¿no? Sobre, porque eso, el. Tengo, el los productor, vinilos grandes los tengo. Sí. El productor fue el Burke. De hecho. Y Sable, ¿te suenan? Sable también. Tengo un vinilo de Sable, sí, pero grande. Tengo grande, sí. El vinilo grande lo tengo, sí. Sable y de Fuck Off tengo los dos, sí. Bueno, pues te he traído el single. Tengo una cassette de. Ahora que mencionas la Embruto, porque llevasteis a Fuck Off al Embruto. El que teníais en la mesa de mezcla. De Maiden, el. Bruce Dickinson, el Paul Diano. El Paul Diano. Estaba en la mesa de mezclas, no sé si te acuerdas de este hombre, Jesús, que llevaba el tótem en la zona de León 13, y él me lo grabó desde la mesa, el concierto de Fuck Off en la Embruto. Sí, ahí lo tengo en cassette, bueno, lo digitalizamos, una auténtica joya. Eso ya, eso ya fue en el 90 y algo. Sí, 90 y muy poco, ¿eh? No, 88. ¿Sí? Yo no había hecho la mili todavía. Sí, 88. Yo tengo los singles estos por los que nos daban para la promoción. Para la promoción. Yo me he quedado uno, ¿eh? Te he traído uno. Muy bien. Pero lo guardo como una joya. Cosa es una maravilla, sí, señor. Sí. También Las Gang, estuviste. Sí. Trajiste. Cuéntame la historia de Las Gang, que también tocasteis en Embruto. Yo no llegué. O sea, con Lillos. Sí, montamos. Se montó la banda y yo entonces estaba con Duques, que era lo que te iba a decir, el Cachi, el conocido Cachi de los 40, que ha fallecido hace poco. Nos juntó a cuatro personajes de el de guitarra de la farándula rockera, ¿no? El DJ del Embruto, un DJ del Paradis, bueno, nos juntó el Paradis, tío, y montamos los Duques de la época. Montamos los Duques, a la vez Copi Corellano me cogió de bajista, porque éramos muy, muy colegas, el bajista, el pianista de cabaret, y hacíamos blues. Pero bueno. Pero luego nunca... la banda degeneró en un jarro putero, que digo yo, jarro glam, con grandes inspiraciones a lo que se hacía entonces en California, en Los Ángeles y por ahí, ¿no? Hablas de los. De las gangs. Vale, es que el cantante de los LA Guns. El Tracy Guns era el guitarra. ¿Cómo se llama? Era compañero de Lee Jones, y Lee Jones tuvo la opción de cantar con los Elegants y dar el salto a Los Ángeles. Claro. Se lo quitó Phil Lewis. Eso es. Y entonces Lee Jones se vino a España y se montó de Las Gang, que ahora son los Gypsies Pistoleros. Sí, que por cierto han salido un single este mes. Era donde estaba Fran, el... Fran y Senda. Fran, que también ya... Ha llovido aquello. Algún promotor que se anime, que me está siempre diciendo Lee que le consigamos a un concierto aquí. De Zaragoza. No, de los Gypsies Pistoleros. Ah, de los Gypsies Pistoleros. Hostia, pues estaría muy guay, ¿eh? Sí. Por cierto, tengo el single nuevo que me lo han mandado... Hace un par de semanas lo tengo, el single, sí. ¿Qué más cosas te iba a decir, Osquitar? A preguntar, el que dices eres tú. Antes de abrir el mítico Chrome, anduviste un tiempo en otro garito que cogió Solera con el tiempo, como es el Cráneo. Vamos a hacer un poquito de memoria retrospectiva. ¿Cómo accede Oscar al mundo de la hostelería rockera y nocturna, tío? Porque esto también fue a la par que tú andabas en las bandas. Os he contado un poco que... no hice la mili, entonces me quedé y como no conseguíamos trabajo, pasábamos por el Furungulun y vimos, se traspasa. En aquellos tiempos parece ridículo, pero con 3.000 euros cogías un traspaso de un bar. Sí, sí, en aquella época sí, claro. Un poco de ayuda de mi padre, de la madre de la rocker y un poco de ayuda del antiguo dueño y tenías un bar. Sí, sí, ¿no? Se nos rompió. De hecho, había bares como, vamos, salían como setas sí, sí. En el bosque, aquí en Zaragoza, sí. los bares de heavy. Sí, una berrita, que aquí tenemos a la esencia del mal. No, no, agua, si hay agua. Sí, no sé si hay agua, si no iremos a buscar por ahí. Se nos rompió el día de la inauguración, se nos rompió el equipo original de música uh-huh. y bajaron los vecinos y les explicamos que éramos jóvenes tal. Y la señora dijo, ay, pues tranquilos que me cambio el dormitorio al otro lado de la casa. Hostia, y, ojo, qué detalles, sí, ¿eh? Sí, que... Así podéis hacer el ruido que queráis. Sí. ¿Eh? Y yo doy fe de que había mucho ruido en el cromo. Y esto en el cráneo. En el cráneo. Y conseguimos un equipo con letras y ya buen equipo y todavía mucho más ruido. Bueno, yo el cráneo lo conocí con el Alberto. Tú ya estabas en el cromo. Que ese también metía tanto ruido o más, porque encima le iba el metal extremo. O sea, sí. Se nos quedó pequeño sí. el cráneo. Porque era pequeño. Se nos acababa la cerveza, o sea, cuando se abrió no había barril, luego ya se tuvo de que poner porque era la única forma. Las cámaras eran. No había más que dos cámaras. Claro, y no cabían más. Sí, sí. No, se nos acababa, no había almacén. Claro. En el cráneo. Recuerdo. Y montamos el cron. 7 u 8. Entraba uno, tenía que salir dos para poder. Montamos el. Cuando la Rocker y yo, cuando abrimos el cráneo. Al cráneo, sí, cráneo. Muchas parejas se animaron. Yo alguna vez ya lo he dicho. Si la zona heavy de Zaragoza sí creció tanto, fue porque Joaquín y Pepa abrieron el Tritri. El Gato y su mujer abrieron el Excalibur, Conchi y Luis el Electric. El Electric, sí. Luego se pasó a lo que era la zona. Sí. Y así hubo dos o tres parejas más, ¿no? El Pinos, vieron... Pinos sí. y Isabel, sí. Isabel se llama, la mujer de Pinos. Varias. Miguel Pinos y Pili. Sí, y Pili. Sí. Uh-huh. Si hiciera más memoria. Y entonces, claro, como vieron de que era una salida laboral, porque era muy difícil encontrar trabajo sí, y más si querías mantener una, ¿no? Tu imagen de rockero. De pelos y sí. eso. Tenías que currártelo de esa manera. Y, sí. y de pronto en Zaragoza había un huevo de garitos y por eso fuimos la zona heavy más importante de España. Llegué a contar 17 o 18 garitos sí. heavies en... prácticamente abiertos a la vez, ¿eh? Y había peña para todos. Puedo presumir del que el Crown vino la revista Primera Línea uh-huh. y vino por no para hacer un reportaje sobre la zona heavy, porque era o sea que se hablaba era única, que se hablaba bastante ni en Madrid ni en Barcelona sí, había y, algo y así, hay un reportaje no lo tengo pero hay donde habla de casi todos de los todo bares, lo ya sabía. Estaba entonces la factoría. ¿El Crom en qué año? O sea, perdón, el Crom, el cráneo, ¿en el qué año lo abristeis? 83-84 y el Crom 84-85. Que yo cuando empecé a andar por la zona fue en el 84, la primera vez que fui a la Utopía, al año, tardé un año sí. en enterarme del Crom, por aquí, por eso digo que fue en el 85. Se abrió también el Infiernos. El Infiernos en el 86. Sí, sí. Y sí, sí. Luego ya vino todo ahí, sí, alegría. Luego fue. Maravilloso, sin duda. ¿Cómo recuerdas la apertura del Crom? Porque un garito que regentabas junto a la Rocker y que nos dio noches memorables, tío, cuando en la zona se escuchaba de lo más heavy de la época, Oscar y la Rocker apostasteis por el hard rock sí. más melódico, más sí. más putero, lo que se traía de Estados Unidos principalmente. Sí, nos iba bastante el glam. Recuerdo que una de los actos cuando se abrió el Crom fue el porque pusimos no había pantallas entonces y pusimos dos televisores ¿sabes? Sí. Y se estrenó el Animalas de los Kiss la primera vez que se iba a ver a los Kiss sin las pinturas. Claro. Y eso fue un acontecimiento de farofa. Bueno, se llenó el bar, se llenó la calle, se llenó el otro lado de la acera. Eso sería en Zaragoza a lo mejor, porque claro, el Kiss sin maquillaje ya fue en el Liquirop, en el disco anterior. Vale, pero es que el vídeo... El Animal Eye sería el primero que presentabais ahí en el Chrome, porque claro... No, pero nadie los había visto. Bueno, pues entonces era el Icaps. Es que no me... Liquirop. Sí, sé que el vídeo... En VHS. Sí, yo recuerdo que la primera vez que vi aquí en la tele el Heavens on Fire, por ejemplo, incluso fue en el Chrome. Todos esos vídeos. Y era como ver casi un concierto. Uh-huh. En el Chrome 6. Hicisteis concursos de playback. Concursos que de se playback. Montaban ahí unos pollos de la hostia. Sí, hicimos concursos de Disney. ¿Tú no estuviste en...? No, ¿tú? Era un crío. Yo estuve viendo las cosas, viendo las movidas que había ahí, pero de ahí a participar no llegué a participar en nada. Estamos hablando que tenía una criatura de 15 añitos, 16. Tío, se montaban muchas fiestas y luego los viajes a los conciertos. Un viaje al Donington, que nos fuimos... Yo fui con vosotros a ver a Kiss precisamente en el 88. A París. A París. Vale, yo ese viaje no fue. Fue la Rocker, que recuerdo que nos pararon en Irún. En Irún. Echas el favor de tirarlo todo para que te escondes. fue un viaje, un viaje curioso. Sí. El de Donington fue muy curioso porque no se juntó en Zaragoza gente y entonces venía gente desde León. Uh-huh. El autobús desde allí, fue un viaje. Incluso se hizo alguna parada, ¿no? Recuerdo también. Sí, para León, recoger gente por ahí. León, Zaragoza y Bilbao, creo. Claro. Sí. Ostras, te lo comentaba a micro cerrado, pero al iniciar las obras del Chrome, el hangarito tan fuera de lugar, tan diferente a todo, emulaba un castillo. Recuerdo las almenas de la fachada. Soy un fanático de Conan, se nota, ¿no? Menos en la chicha, que tiene más almena. Pero sí, el portón enorme de la madera, de madera, la piedra interior que emulaba. Era toda imitación, menos las fachadas. Que le daba un colorido único. Nuestro socio en el Chrome fue Paco Toño, que era un albañil maravilloso, un yesaire profesional, que luego se ha dedicado a esto durante muchos años, y contamos con bastante ayuda de mucha gente para desescombrar, para hacerlo. Tengo alguna foto de la Rocker con la llana dándole al cemento. Esas fotos son para enseñarlas. Los electricistas fueron colegas, los de la madera fueron colegas, todos nos financiaron un poco con letras, con cosas y también con muy poco dinero se hizo el Chrome. El problema es que no contamos con insonorizar, ¿no? Ya. Entonces se hizo una insonorización muy... muy paupérrima. Nos hubiera costado tres veces más y no se hubiera llegado a hacer el bar. Y por eso a los 7-8 años, creo de que duró el Chrome, ya acumulados de denuncias, los vecinos no eran como los del cráneo. Ya, nada más sibaritas, ¿no? Sí, y al final lo cerró el ayuntamiento. También estábamos ya cansados de tanta hostelería y nos gustaba... Que la hostelería en aquella época era dura, porque conllevaba muchas cosas, no era solo trabajo, Tenías que salir con los... había mucha competencia, entonces si no salías tú con la gente por la noche... Claro. Difícil, ¿no? Te venían a buscar... Claro, y jarana y luego y fiestica para aquí, fiestica para allá y luego en la competencia al haber ya tantos bares ya llegó un momento de que ya no era tan, o sea, claro, que se repartía mucho el pastel entre todos. Claro. Entonces había muchos bares, pero también había mucha demanda, o sea, la gente funcionaba. Yo veía que los garitos, todos los garitos tenían ambiente, o sea, no es como ahora, que estamos cuatro y nos viene junto para llenar. El fin de semana venía gente de La Rioja, de Barcelona, venía mucha gente. Sí, de Barcelona, venía gente de Madrid, Valencia, de Valencia, de todos los lados venían. Yo en el Corona había muchos fines de semana que... Había más gente conocía. De fuera que... Sí. Había más gente de fuera que de casa, Y casi todos... buena gente, o sea, no había peleas, no había... No, eso es verdad, ¿no? Y luego, ¿qué te iba a decir? Creo que usaba el logotipo que era igual que el de la banda de Valladolid, los Thrasher Scrum. Los trajimos a tocar a Lemurto. Eso fue cedido, sí. ¿No? Me dijiste que sí. Cedieron el logo, o sea, sí. que no es ningún robo ni nada, os lo cedió no, la propia banda, ¿no? No, no, hemos hecho buena amistad con ellos. Además es curioso porque Chrome hacía un sonido que no era el típico que poníais en el Chrome, porque en el Chrome poníais más música más hard rockera y sin embargo los de Valladolid hacían un heavy cercano al thrash metal, ¿no? Sí, eran, sí, sí, entonces eran bastante cañeros. Muy bien. Al tiempo empezaste la historia de traer ropa de Londres. Sí. Y ahí surgieron nuevas inquietudes que se desembocan en la conversión, aparte de que cerraron el ayuntamiento del esto. Tuvo que ver el cierre. Fue cuando convertisteis el bar en tienda, ¿no? Sí, los últimos años en el Chrome, como íbamos mucho a por música, siempre nos encargaban cazadoras de traer dos. Cazadoras, pantalones. Al final eran 15 cazadoras lo que traíamos. No, o sea, traíamos mucha ropa. Recuerdo. Y el local nos daba mucha pena perderlo. Claro. Entonces yo me asocié con mi batería, con el que era mi batería, la Rocker ya no formó parte. Y montamos. La Rocker, si yo recuerdo, luego se fue con Dani. Con el Dani. Daniel Rock en el Arturo, eso fue después, un poquito después. El Dani era el dueño del Dani. Uh-huh. La Rocker montó el poco después. El Monterrey. Antes de dar paso al hablar del libro, ¿qué te parece si ponemos otro de esos temas que nos habías pedido? Muy nos habías encantado. Pedido nada más y nada menos que el Gypsy. Electric Gypsy de Elegance, que venía en su primer disco. Un clásico del glam. Clásico que se ponía mucho del, en el. Del crunch. Reputero, que decía el reputero. Se ponía muchísimo en el Chrome. En el Chrome se ponía muchísimo, exactamente, sí señor. De hecho, yo conocí Elegance en el Chrome. Lo tiene por ahí Casimoto, lo ponemos, descansamos un ratito y nos metemos de lleno con el libro, ¿vale, Oscar? Venga. O sea, ahí lo tenemos, el debut de Elegance, en el cual venía este magnífico tema, Electric Gypsy. Bam, bam. Corría el año de 1988 cuando la banda de Tracy Guns y Phil Lewis grababan su trabajo debut de título homónimo, y en el que venía este Electric Gypsy que acabas de escuchar y que es otro de los temas que nos ha pedido Oscar, que está aquí firmándole un librito que le ha comprado nuestro amiguete y colaborador Javi Retro. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Antes de meternos de lleno, cuéntanos un momentito, Óscar, porque dejas Zaragoza, te vas a Madrid, y allí te montas otra tienda, ¿no? Sí, Ay, disculpa que me ponga. No te preocupes. Pues si te los pones, te escucharás mejor. Sabrás si, vale. Si estás o no estás en el sitio. Sí. Conocí a la que ha sido la madre de mi hijo, sí. A Lili, y Lili tenía un Touch Me, que era un mayorista de ropa. Vale. La conocí porque nos vendía ropa en Anaconda. Uh-huh. Y nada, y nos hicimos pareja, pronto íbamos a tener un niño y ya me quedé en Madrid. Y Anaconda se la quedó mi socio hasta que la cerró sin dar muchas explicaciones. Uh-huh. Pero luego la abrieron los de Galopá. Sí. Y en Madrid estuvimos un tiempo hasta que se montó la primera tienda, que era Hard Place. En el Rastro. Luego, sí. Luego fue Marihuana o al lado de Marihuana, no, que era uno de los enfrente. Clásicos. Era un clásico, sí, estábamos enfrente. De la tienda de ropa, sí, con estudio así. con estudio sí. De tatuaje. De y todo. Sí. Luego de ahí nos fuimos a Fuencarral, luego a la calle Colón. Eso, que disteis unos tumbos, ¿no? Por sí, Madrid. En Madrid cada 5 años se te acaban los contratos, te meten unas subidas y hay tanta especulación. Claro. Que casi te doblan los alquileres y la única opción es irte a un local nuevo. Emigrar a otro más barato, un poquito cerca, más alejado del centro, ¿no? Sí, sí, sí, cada vez de estar en la Gran Vía, cada vez nos íbamos más hacia afuera de Bilbao. De forma inevitable, ¿no? Hasta que llegó Internet a tope con las ventas por Internet y... Bueno, y al final lo jubilamos. Dejamos. Y bueno, la novela, Óscar, la novela. Sí. ¿De cuándo viene esa inquietud literaria? ¿Cómo surge el gusanillo de escribir? Bueno, voy a intentar no hacer spoiler, pero la novela empieza diciendo de que 3 personas que se conocen en un centro de desintoxicación, todo esto que estamos contando de los bares, de tal y cual, fue en los 80, 90. O sea, que el mundo de las drogas duras y tal, lo viví especialmente en cercano. Primera persona. Sí, sí. Y entonces, yo creo que en aquella época, de una manera o de otra, todos lo hemos llegado a vivir, o en primera persona, o has tenido un conocido que los, muy cercano que... Los que fuimos los primeros sin nada de información lo tuvimos peor porque no sabíamos dónde nos metíamos, los que ya venís... Ya habéis visto y ya... Claro, yo estaba ahí, tampoco te creas que teníamos mucha información, ¿eh? Pues sí. Que nos llevamos poquito. Baja. Sí, pero nosotros no teníamos ni idea. Ya. Pensábamos de que esto era jauja y luego te ves con muchos problemas, pero bueno. Unos decidíamos trabajar, otros decidían delinquir, ¿no? Claro, o sea que, sí, que es lo que había, sí. Y bueno, y en la novela que se habla de un centro VIP, estuve en un centro VIP de estos y ahí conocí... A un montón de gente, a desde un director de banco, periodistas, el hijo de, bueno, mucha gente VIP, y entonces y comentamos de hacer algo así, pero todos los personajes serán inventados, ¿no? Pero todos. Entonces yo empecé como una pequeña saga porque El placer de la vida son varios libros. Lo que pasa es que he sacado uno, tengo el segundo y el tercero preparado. Preparaos para en mente, ¿no? Y entonces voy metiendo gente de los que conocí allí, pero cambiando, pero vamos, que estás haciendo una interpretación de la vida, ¿no? De lo que fue tu pasado, aventuras tuyas, ¿no? Periodistas, pero hay un aristócrata. Gente del yoga, de tal, y los voy mandando. ¿Por qué el título del placer de la vida? Porque realmente es acaso la situación límite la que viven los protagonistas, porque los protagonistas, por lo menos en esta primera entrega, viven una situación límite tremendo. Sí. Que bueno, que la vida, desde luego, placentera en ese. Sí, me ha gustado, sí, sí. La situación no es precisamente placentera, ¿no? Para decir. Claro, dices, hostia. Es que si, si te cuento el. El final, no. No, no, el título iba a ser Entre Tres, ¿no? Entre Tres. Pero me pasaron un libro de Lao Tse, el. Es un libro el más conocido, Tao Te Ching, creo que se llama así, Tao Te Ching. Y dije, voy a abrir y pongo el dedo y en la frase de que salga le cambio el título porque no me gustaba lo de Entre Tres, que eran los protagonistas. Y puse el dedo y decía, el placer de la vida, dije esto. Pues así sea. Sí, joder, sí, o sea, que es un título totalmente arbitrario, sí, ¿no? Puesto por Lao Tse, que es un... Joder. Nada más abrir el libro, Oscar, y tras los agradecimientos iniciales típicos y clásicos que vienen en todo el libro, encontramos un código QR con una lista de Spotify, la que viene cargada de muchos clásicos del hard rock, pero también vienen temas de Los Chichos, de Estopa, de Pereza, Los Tigres del Norte, que son narcocorridos. ¿Qué hay tras esta lista y cuál es el motivo de incluirla? La banda sonora... yo ya lo había visto, o sea, no es una... Eso es por no romper tu cosa, vínculo que has tenido siempre con la música, digo. Pero yo, no es una cosa, no es original mío. Yo ya me había leído algún libro que con un código QR, ahí, ¿no? Puedes escuchar la banda sonora, es como si fuera la banda sonora de una película. Esta novela es bastante cinematográfica. Hay sí, mucha gente que... Se menciona mucho, ¿no? Que, los paseitos en coche. Sí. Que la, ¿cómo se llama la amiga? Son tres. Jamie. Siempre hace de DJ en el coche. Vamos a poner un temita de esto. Pase bien, ¿no? Y entonces, claro, si hay una... Hay unas páginas de que se en lavapiés con una movida con gitanos, pues... Sí. Pues sale una canción de Los Chichos. Si están en México, pues sale algo de Los Tigres del Norte. Corrido, claro. Pues tiene su sentido, lógico. Y lo de Princesa es una canción por la Jamie, ¿no? Porque, porque era una princesa. Sí, era un poco. Aunque venía de lo más hondo del. Sí, pero. Pero era de alta cuna. Del inframundo. Jamie existe. Jamie existe y no sé si nos escuchará. Pero me llamó hace poco y me dijo: me has hecho inmortal. Yo pensaba que se iba a enfadar por tres drogatas, por sacarla. Tres drogatas que resultan ser unos periodistas de campo realmente perspicaces y habilidosos también. Hay una lucha para intentar dejar, pero que no vamos a hacer spoiler porque no me estoy saliendo de la sinopsis que viene detrás del libro. Que se embarcan en una aventura realmente peligrosa y trepidante. Sí. ¿Cómo toma forma esta movida? Porque ya me has contado que viene de un centro de desintoxicación en el que estuvisteis, que conociste gente y tal, pero la trama te lleva por muchos sitios. Hay momentos en Londres, pues viajáis a México. Una cosa de que nos... Y parece todo estar bastante bien documentado, porque se recrean escenas, lugares... Sí. O sea, no está nunca en México, pero ahora con el Google te puedes mover. Te puedes mover por todos lados, ¿no? Qué bien habrías quedado. Pues hice unos viajes a México para documentarme. Sí que estuvo en México. El Street View. No, te digo una cosa, México, lo que hay que verlo es en una semana. Menos. Y el resto es un polígono al que luego le añadieron casas. Claro. Ya está. Aquí en el pequeño San estuvo viviendo en México. Está guay, porque es una ciudad mítica y todo eso, pero realmente donde te puedas ambientar para poner lugares. Es muy grande México, ¿no? Es muy grande, pero lo que es chulo de narrar y de colocar lugares es realmente un cogollito, ¿eh? No tiene, ya te digo, no tienes que planificar hay estados 15 que son, días para verlo todo. Claro. No. Hay no. estados que son desierto puro y no hay mucho. Yo me refiero a la CDMX. Hombre, el país, claro que es enorme. Al DF. Porque la escena recorre, o sea, transcurre no precisamente en DF, sino en otros Sinaloa, estados, en Sinaloa. Sí. Que es una región pues de ahí. Entonces más vale hacerlo por Street View, porque ya te digo yo que a Sinaloa no quería decir, si no eres de ahí. Una de las cosas que nos contaba en el centro este, la chica que es periodista, o sea, lo complicado que es luego contar la verdad, o sea, porque de lo que pasa a lo que nos enteramos y luego como queremos que nos den la versión que nos gusta. Claro. Y entonces, y este libro va un poco sobre eso. Yo leí hace mucho la noticia de los desaparecidos en cuando desaparecieron esos estudiantes, 40 chavales y tal. Yo estaba viviendo allí cuando sucedió. Vadillo. Y me llegó un libro de la guerra de Juárez donde contaban cosas sobre eso y para nada es lo que nos hemos enterado. Y entonces transformé eso en desaparecidos, que puedo decir de la oposición electoral, de claro, tal. Sí. Haces un alegato a la corrupción política del cómo el cártel se quiere meter en funciones políticas y a lo importante que es que son las los medios de, ¿no?, de comunicación. Sí, que al final te crees lo que te cuentan y, claro, y nunca es lo que ha pasado. Porque están manipulados. Sí. Entonces, toda la saga va un poco sobre eso. Hay una noticia y de esa noticia lo que ocurre y lo que pasa de verdad. Vale. No piloto mucho el mundo de la edición literaria, pero cuéntame un poquito cómo llegas a publicar el libro, tío. ¿Cómo lo haces físico, tío? La idea... Contacté con varias editoriales de autopublicación, o sea que al final pagas tú el libro. Sí. Ellos como aquí puede ser CD sí. Music y por ahí sí. Que te curras tú todo y te lo distribuyen ellos, el libro está en Amazon, en El Corte Inglés, en la Casa del Libro, está en ebook y en físico. Ellos hacen todo ese trabajo, te pagas también por la distribución y promoción, sí, en el caso de querer hacerla, por, ¿no? También. Por maquetar, porque maquetar no es escribir. Y luego te hacen correcciones ortotipográficas de estilo, que son... Sí. La corrección de estilo también va metida dentro del pack, del ¿no? Pack, sí. Y entonces, pues, luego ya tú te animas a... Yo he hecho 200 libros, o te puedes animar a hacer 100... O mil, depende. Sí. Como vayas, puedes ir en diferentes ediciones. Ahora, como Amazon imprime directamente, o sea, si tú ahora entras en Amazon y pides mi libro... Yo ahí no entro, ellos me dan un tanto por ciento del libro. Es pequeño, está. Pero ellos lo imprimen. Imprimen un libro y se lo mandan a. Y te dan tus derechos, sí, tu porcentaje, sí, y a correr, ¿no? Otra cosa de los que pagas en la editorial es el ISBN, que es un registro. Y la autopublicación desde la pandemia todo el mundo se ha puesto a escribir. O sea, y todos los días salen. Esta editorial saca tres libros al día. O sea, hace 14.000 al año. Se publica muchísimo. Bueno, pues la sinopsis de la cubierta trasera, esto ya lo hemos hablado porque me lo has mencionado antes. Nos menciona que de Madrid a México nos habla de una primera entrega, pero exactamente nos has comentado que ya tienes una segunda y una tercera. ¿Para cuándo tienes calculado que vea la luz esa segunda edición? Si las musas me acompañan para esta Navidad me gustaría, pero luego dependerá un poco de la editorial, porque creo de que en Navidad que se juntan demasiados autores, igual me dicen que me espere. Ya. Si no está en Navidad, para San Jorge estará seguro. Para la Feria del Libro, sí, ¿no? Sí, para la Feria del Libro. Y, bueno, pues una fecha pues muy adecuada también, ¿no? Y la primera se me nota que es un poco verde, porque yo había escrito... cuando era músico las canciones y luego algún relato corto, pero hacer una trilogía entera, ¿no? Una novela entera y sí, pero ahora ya se me hace más fácil de, ¿no? Esto de empezar, pero, como la bici, sí, ¿no? Sí, si te echas cogerle, una cerveza también, ¿no? Si la coges dos días cogerle más, la pues... marcha, cogerle la no y y sobre todo los que la habéis leído, pues que me han aconsejado mucha cosita, gente, claro. Me están ayudando al lo que es el lector cero. Está ayudando. ¿En qué Pili consiste eso del lector cero? Pues es gente que se ha leído la primera y antes de que yo edite la segunda, de que la saque en físico. Te compran el libro ya, como un crowdfunding. No, se la leen, no. El lector cero es como un ayudante que te dice, bueno, pues estás haciendo mucho spoiler en la segunda, ya no hace falta leerse la primera, o has introducido bien los personajes. O esta parte sobra porque Elías vale. Es un poco de Es una especie de lector de prueba. Vale. Sí, o sea, es una especie de lector de prueba. Que se lee el libro antes de salir. Pero un lector muy leído que es capaz de decirle al autor, porque lee además a muchos otros autores por dónde tiene que discurrir. Porque cuidado que esto ya está hecho aquí. Eso es. Sí, hay dos o tres chicas. El mundo de la literatura, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es que de música y el rock and roll lo que haga falta, pero de esto de las letras, no te creas que lo piloto mucho, el mundo de la letra. Ahora se usa mucho el... Tiene que ser gente de que le guste cómo escribes y que se hayan leído ya la primera. La primera, claro. Que, se lo mandé a un... Es escrito a por mail, uh-huh, a escritores famosos, y solamente me ha contestado uno. Jardiel, sí, muy súper amable, y también me ayuda mucho. Le mandé parte de la segunda y en nada ya vio bastantes errores que me ha ido, sí. Te ha ido corrigiendo. Que bueno, el profesional bueno, así, ¿eh? Sí. Pues nada más, Óscar, lo que quieras añadir, tío, cualquier cosita que se nos haya haya olvidado, que quieras comentar. la novela está en Amazon, pero si estás en Zaragoza la puedes comprar en Linacero. En Leyenda lo he visto. La también. Tienes en Leyenda, uh-huh, la tienes en Galopa y puedes ir al Corte Inglés, te la dan en dos días o a la Casa del Libro. En cualquier parte de España tú lo encargas y lo... Pero como me quedan ejemplares, si alguien de Zaragoza, bueno, o de España la quiere, si contacta con... Que os dejaré en la página el correo, uh-huh, correo mío, y yo se la envío, son 15 euros, y si es en la península, yo le pago el envío. El envío. Si la compran por Amazon, está muy bien, pero si se la mando yo, se la voy a dedicar y con más cariño. Ya sabéis. Y a ver si la segunda parte le pongo el lomo de oro. A ver si ven muchos. De momento, contento con la tirada, ¿cómo está funcionando? Sí. No pensaba, o sea, no tenía ni idea si se venderían. Sé que ahora mismo vender 150 libras parece ridículo, pero no es fácil. Pero amortizas. Como todo, como los discos. Yo he visto sacar discos que no han llegado a vender 50 discos. No, o sea, lo sé. Y eran discazos. O sea que cuando ya has pasado los amigos, cualquiera que va a una tienda de discos dice: joder, ¿compro esto de estos chavales nuevos o me compro el último de Iron Maiden? De Iron Maiden. Y es que me... Y es que valen lo mismo, pues va a ser muy difícil que alguien me compre un libro si... Ya. ¿No? Si tiene el de Pérez Reverte al lado. Si tiene el de Pérez Reverte, que lo saca como el de Vázquez Figueroa al otro. No iba a ser poco pinchazo tener tu libro al lado del de Reverte. Oye, ojo. Que sí, que lo tengo. Que no sea una cosa ahora. Mi más sincera enhorabuena. Sí. Ahora te enseño una foto y al lado de Ken Follett. En una librería. Ken Follett. Sí, ¿no? Sí. También hay uno de Larguiñano. Ken Follett. Que también mola para cocinar, porque las drogas se cocinaban, ¿sabes? ¿No? Sí, hay que cocinarlo todo. Hay que dejarlo al punto, ¿eh? Vamos a despedirnos con esa otra canción que nos pedías. Muchas gracias. Sacada también de un incunable, como era el Life and Dangerous de Thin Lizzy. Qué discazos, ¿eh? Vaya tres que nos has marcado. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, José. Bueno, a toda la pandilla de Senderos. Muchas gracias a ti por la visita. Y los que estáis escuchando, pues mantener el rollo un poco del rock and roll, porque se nos está muriendo. Ya lo dijo Lenny Kravitz. Y nos mantenemos, pero... Rock will never die, decía... Zombies, vamos a ser. Decía Michael Schenker que the rock will never die, el rock nunca morirá. Sí, pero hay que ponerse ahí. Hay que ponerse. Un abrazo, pues, y gracias, ¿eh? Bueno, pues allá tenemos el Are You Ready, así que estamos preparados para el rock and roll en directo y de forma peligrosa. Thin Lizzy. Are you ready to hit the floor? Are you ready to rock? Impresionante como siempre. Descansa en paz en la memoria de Phil Lynott, un grande, como era este, el disco por antonomasia de los irlandeses Thin Lizzy, Live and Dangerous. De él hemos extraído este magnífico Are You Ready, un disco que vio la luz entre, bueno, en el 77, fue grabado, pues bueno, entre ambos años, y lanzado en el 78. Así que, bueno, impresionante el tema que nos... los tres clasicazos que nos ha pedido nuestro amigo Oscar Briz, que nos ha hablado de su libro, de su novela, El placer de la vida, que ya nos ha dicho que el título ha sido elegido de forma arbitraria total. Y bueno, no, arbitraria y aleatoria, o sea... Lo he elegido así, lo he elegido a dedo. A dedo, sin duda alguna. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Volvemos a la escudería del sello Frontiers, tal y como habíamos hecho antes de dar paso a esta entrevista. Y lo hacemos para conocer una de esas nuevas incorporaciones, la de una banda nueva que practica de forma espectacular un hard rock melódico y de grandes influencias a la AOR, de grandes nombres como Foreigner, Toto, Kansas o Journey. Bandas, bueno, esta última, a la que llegaron a enviar un tema, al que puso voz y mezcló pistas el propio Arnel Pineda, actual vocalista de la banda de Neil Sean Journey. Una banda que llegó a recibir varias propuestas de diferentes sellos, decantándose por el italiano, pesando mucho el hecho de que en el mismo estaban los propios Journey, que tanto han admirado esta gente. Debutan con Ignition, un álbum que lo abre este Hit the Ground, tema que podría transportarte a otra época, pero que es pura actualidad. Formado y firmado por unos jovenzanos suecos que responden al nombre de Street Light. Ya faltaban los del norte. Fight till the day you were done. Pues suena bien esta banda, ¿eh? No suena nada mal. Espera, me voy a echar un buchito para hacer. Dale, dale. Dale caña a la lata. Oh, qué rico. Pues hemos escuchado Hit the Ground, incluido en Ignition, el debut de estos tíos nórdicos llamados Stroylight, y que la nueva referencia de la escudería italiana Frontiers, que no la de Ferrari, que no es lo mismo. Aunque también podríamos decir, estos son los Ferraris del rock melódico, este sello, impresionante. Sí, cierto. Acabamos de entrar en la última media hora de Misión Quasimodo. Recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que lo tengo aquí a la zurda del armero, pero que lo va a decir el que se muestra. Que le gusta más como lo digo yo. Hoy la esencia del mal está de fiesta. Claro que sí. Asalto mata a radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, con más cojones, con más programas y con más de todo que te puedas llegar a encontrar. Testosterona a saco. Bueno, y lo que no es testosterona también, hay de todo. Testosterona, pero que es fin. Venga, exclusiva de Senderos del Rock. Venga, vamos a hacer un anuncio importante. Sí. Pequeño Ternasco regresa a las emisiones en directo el día lunes 25 de septiembre. Sí. Decía yo que la conciencia estaba muy parada. El lunes 25 de septiembre, pero esta es la novedad absoluta y radical. En vez de 3 a 4 de la tarde, vamos a ir de 7 de la tarde a 8 de la tarde. 8 de la tarde. Lunes a jueves, igualmente. Cada día te vas a llevar a las orejas, pues, pequeño Ternasco. Lo de toda la vida. Lo de toda la vida. Lo de toda la vida. Es muy divertido y muy entretenido. Con pero, todos sus pitos, sus cascañuelas y con, todas con las todo el coponario bendito. Y eso sí, a partir de las 7 de la tarde, que creo que. Ya me he sacrificado bastante por la emisora y era momento de coger un horario de persona normal. De un horario bueno. Un horario bueno. No a la hora que estamos todos echándonos la siesta. De horario de funcionario. No, de funcionario de la radio. De funcionario era el que tenía, porque era de 3 a 4 de la tarde. Los funcionarios que trabajaron un poquito más nunca podían escuchar el programa. Ahora ya lo van a poder escuchar, sí. Y mucha más gente, obviamente. Que ya teníamos mucho seguimiento de 3 a 4. Era un horario arriesgado, pero Le daba vidilla, ¿no? Pero de 7 a 8 de la tarde lo va a poder escuchar mucha más gente. A las bandas no las voy a obligar a que estén sin comer hasta las 4 de la tarde para entrevistarlas. Lo de jodiendo la siesta de Spallistán se ha acabado. Spallistán puede volver a dormir la siesta, porque pequeño Tarasco va a ir de 7 a 8 de la tarde, de lunes a jueves, a partir del 25 de septiembre. Venga, publicidad hecha. Y luego recordamos también las redifusiones de Senderos del Rock. Senderos del Rock. Los lunes. No. Los viernes sábados. A las 7 de la tarde. En Radio Mai. En Radio Mai. Los viernes a las 7 de la tarde en Radio Mai. Y no, bueno, y en Asalto Matarra. Los viernes. Empieza por el lunes y así no te equivocas. El lunes a las 7 de la mañana en Asalto Matarra. Vale, en Asalto Matarra Radio Rock. Los lunes a las 7 de la mañana y en la conjunción de astros entre el jueves y el viernes, o sea, a las 12 de la noche. La hora bruja. A la hora bruja, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Eso de jueves a viernes. Pues en la conjunción de astros. Y luego. Si no dices qué día. Y luego ya. Bueno, tú ponlo todos los días a las 12. Ponlo, ya está. Tú pon siempre Asalto Mata. Ya está, punto. Y un día, uno de todos esos días saldremos nosotros. Y déjalo que suene. Y no consume datos ni nada. Todo el mundo tiene 25 o 30 gigas de datos. Limitado. Y luego en Radio Mayo, en nuestra casa, los viernes. De 10 a 12. De 10 a 12, sí. No era a las 7, antes. Eso era antes. Antes de los dolores. Después de los dolores. Ha venido un compañero y ahora hace los lunes en esa franja horaria, hace programa en directo. Gente con tiempo libre a esas horas. Y los directos mandan. Vale, por lo viernes de 10 a 12. Vamos con más cosas. Hacemos otro pequeño lapsus al heavy metal más poderoso y un único apunte a la lengua de Cervantes. Y es que no podía dejar pasar el hecho de que los madrileños Ankara tienen preparado un nuevo trabajo. En esta ocasión, la banda liderada por Pacho Brea y Cecilio Sánchez han realizado un EP de 5 temas y será el primero para el sello de Argets Records. 5 temas entre los que encontramos una poderosa y bien ejecutada versión del Into the Pit de los Fight de Rob Halford y un tema en el que colabora nada más y nada menos que Ralph Shippers, el vocalista de Primal Fear, al que se hace de lo más curioso aportar su voz cantando en castellano a dúo con Pacho Brea. Eso hay que escucharlo. Y este es el tema que os dejamos, titulado Tu Verdad, que viene incluido en un álbum titulado De Aquí a la Eternidad, que es lo nuevo de Ankara. O sea, han hecho una versión de un calvo y aquí cantan con un calvo, ¿vale? Sí. Correcto. Sigo esta Tu verdad es el tema que acabas de escuchar, incluido en De aquí a la eternidad, el nuevo trabajo de Ankara, un disco que verá la luz a mediado el mes de octubre de la mano del sello Argaze Records. Impresionante escuchar a Ralph Shippers cantando en castellano. Pero ojito. Y con una gran voz como es Pacho Brea. Y Pacho Brea que no, vamos. No decepciona no nunca. No tiene nada que envidiar a Ralph Shippers para nada, ¿eh? Bozarrón, el de Pacho. Bueno, de hecho, solo hay que ver, sube un poquito el volumen, cómo se defiende con este tema de Rock Halford, ¿eh? Mira. Vamos. Ojito, ¿eh? Ojito el nivel. Bueno, ahí lo tenemos. Dos décadas después, regresa la banda de Robert Sanzo y Tony Cavazo, hermanos de Rudy y Carlos Cavazo, de Creed Riot, y regresan con el que es su quinto trabajo de estudio, para el que han contado a la voz con un joven australiano llamado Dan Schumann, que con un registro diferente al del original Kelly Hansen, creo que ha logrado no hacerlo olvidar, pero sí un trabajo muy, muy, muy digno. Reconnected es su título, lo puso en las tiendas el sello Escape Music el pasado 25 de agosto, y del mismo han realizado una tirada limitadísima, 300 copias de un guapísimo vinilo que el armero ya tiene en su casa, por supuesto, como tiene que ser. Aparte de los temas nuevos, que son de lo más recomendables, encontramos dos puntos de interés: una versión muy lograda del Under Pressure de Queen y una revisión de un clásico de la propia banda que publicaron originalmente en el Over the Edge del 87. Me refiero al fascinante I'm On To You, que es el que os vamos a dejar. Uno de los temas favoritos del Menda, que por eso lo ha puesto cuando se habla de los Yankees, Hurricane. We'll be right back. Sin duda maravilloso. Por aquí aparece David Vampiro en vía WhatsApp diciendo que hacía la hostia que no escuchaba el I Want to You de Hurricane. Eso sí, con ese nuevo vocalista sustituyendo a Kelly Hansen y que lo hace de auténtico vicio. Dan Schumann se llama este nuevo voceras. Y ojito, Kasimoto, búscate el Under Pressure, que lo tienes ahí. Espera. De Hurricane. Pedazo de versión que han hecho de Queen. A ver, ahí la tienes. Sin duda alguna. Que de dos rápidas tengo, eh. Sin duda alguna, no, no llega a lo que son Queen. Por Dios, espera, eso diré. Es sagrado. Pero lo hacen de auténtico lujo, eh. Se lo han llevado a su terreno. Y han hecho una versión. Chapo. Magnífico el regreso de Hurricane. Con este álbum llamado Reconnected. Sin tratar de emular a Freddie Mercury para nada. No, porque no se puede, lo primero. Porque no se puede, exactamente. Y haciendo una versión muy digna, ¿eh? Muy bien hecha. Claro. Correcto. Vamos a poner un minutito, que se oiga. That's okay. It's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends scream and let me out. Pray tomorrow gets me higher. Pressure on people, people on the streets. Nail. But I had to do. Ojito para llegar también a esos falsetes. Vaya vocecita la de John Schumann. Tú fíjate. Schumann, perdón. Tú fíjate si será buena que hasta Javi se está bebiendo una cerveza con alcohol. Ojo, ¿eh? Bueno, maravilloso, sin duda el regreso dos décadas después de Hurricane. Ya sabes, Robert Sarzo y Tony Cavazo, los hermanos de Rudy Sarzo y Carlos Cavazo. Ex miembros, bueno, miembros de la época más gloriosa de Kid Riot. Bueno, que también es triste que tengamos que reconocer a estos tíos cuando sacaron cuatro discos como la copa de un pino por ser hermanos de los que formaron Kid Riot. Pero bueno, así es el mundo del rock and roll. Siempre hay que coger referencias. Esta misma semana hemos recibido, ojito lo que hemos recibido, Kasimoto. Un trabajo que me ha puesto perraco perdido. Y es que 6 años después regresan los suecos de Bonafide. Y lo hacen sin cambios ni en la formación ni en el sonido. Ni falta que les hace. Una de las bandas de hard rock más respetadas en Suecia por algo. Por algo será. A una banda que escribió el que es el himno oficial del Sweden Rock Festival. Creo que ya no necesita algo que no se le haya realizado ya. Una banda que te pone más caliente que el palo un churrero. Ojito, Are You Listening? Así se titula el nuevo disco. ¿Estás escuchando? Yo puedo decir y puedo... Y confirmas y confirmo que no he visto un bajista más feo en todos los días de mi vida. Pero que tenía... Pero que se llevaba todas las tías de calle. De calle, de calle, de calle. Se la llevaba, que no vea, con esos ojitos azules que tenía el colega y esa tableta que estaba mi chica ahí. Estaba ahí y dice, es feo, pero es que no puedo dejar de mirarlo. Yo, jódelo. Claro, el que lleva el mástil más largo, ¿sabes? Are You Listening? Es el título de esa nueva obra. Un disco que verá la luz el próximo 27 de octubre de la mano del sello Black Lodge Records. El séptimo disco ya en el haber de los de Estocolmo. Un disco del que es complicado elegir un tema y fácil a su vez. Pues todos ellos te vuelan la puta cabeza. Como este Hero to Zero. No confundir con el tema del mismo título de los Black Sabbath de Gillan. Porque no tiene nada que ver. Desde las influencias a los australianos siguen, a AC/DC siguen más que presentes. Eso sí, sin perder esa personalidad, ese sonido y ese feeling que siempre ha poseído la gente de Bonafide. Desde luego, Bonafay tiene la virtud esa, el poder de dejarme más salido que el pitorro un botijo. Así es. Es que... cómo molan, tío. Cómo molan. Y lo que estábamos comentando, que además es que... tiene esa voz raspadilla, como mediafónica, que tenía Bon Scott. El señor Pontus. Qué grandes, tío. Cómo molan, tío. Sí, sí. Influencias a AC/DC totales. Sí, hombre, ¿no? Pero bueno. Ahí tienen temitas como este que tienes, ¿eh? Oye, mira, es que... pero es que ponga lo que pongas. Claro. Esto es para pasárselo bien. Todo lo que pongas de Bonafay es, como dices tú, para pasárselo bien. Y para ponerte a tope, tío, venga. ¿Para qué queremos perrear si no ya nos ponemos perracos? Correcto. Are You Listening? Es el título de esa nueva obra que verá la luz el próximo 27 de octubre y que ya te adelantamos aquí en Senderos del Rock. Lo nuevo de Bonafay, has escuchado anteriormente Hero de Shiro. Y bueno, el clásico de la semana nos lo vuelve a traer nuestro amiguete y colaborador Javi Retro. Javi, ¿qué me traes? ¿Qué tal, Armero? Aquí estamos bien, ya puedes ver, un fire. Después de escuchar a Hurricane y a Bonafay del tirón, pues va uno encendido, va con la pila cargada ya para chispa, que diga, chispa, chispa, wow. Chispa, y ojito con lo que voy a poner ahora también, venga, va, a ver qué me traes, a ver. Hoy te traigo a Roy Gallagher. Ojito, el irlandés, de voz. El puto irlandés, sí señor. ¿Qué me puedes contar de él? Sí, el 16 de... septiembre del año 1979. Tal día como hoy, hace 42 años. Se publicaba el octavo álbum de estudio y último con la discográfica Crystalis. No, son 44 tapos. iba a decir, no soy tan viejo yo. Está buena la tortilla, ¿no? Aquí que acaba de hacer acto de presencia Oscar Ruiz para decirnos que la tortilla está de puta madre. Pues sí, sí. Es algo que sabemos hace ya un tiempo. Se agradece. Transmitiremos la crítica al chef. Sí. Pues eso, Rory Gallagher, tal día como hoy de hace 44 años. Exactamente. Publicaban el octavo álbum de estudio. Su octavo trabajo de estudio titulado. Sí. Priority. Exactamente. Y último con la casa discográfica Crisalis. Sí, sí, que fue el último. Y luego también fue el primer disco en el que se abanderaron en el mundo del rock. O sea, dejando atrás esas influencias al jazz que tenían, al blues rock, que bueno, pues lo dejaron un poquito de lado, para centrarse en algo mucho más rockero. Y ojito, vaya. Uf. Vaya disco, señoras y señores, este Top Priority, sí señor. ¿Algo más que tengamos que saber por tu parte del disco? Vendieron muchas copias, sí. Entró en la lista del Billboard en el puesto 200 de los Estados Unidos. No, estuvo, en el Top 200 estuvo en el 140. Puesto número 140. Eso quería decir. En la lista del Top 200 y en el 56 del Reino Unido, ¿no? Exactamente. En dicho trabajo encontramos un tema que esto no sé si lo sabes, pero te lo voy a contar yo. Sí. Un tema titulado Philby, dedicado a un agente doble que trabajó para la Unión Soviética en la Guerra Fría. Y en dicho tema usó una sitar eléctrica que le da un toque así como oriental, que era propiedad de Pete Townshend de The Who. Y ese es el tema que os vamos a dejar. Philby, extraído de Top Priority, un clásico de la semana que hoy, gracias a Javi Retro, nos lo firma el irlandés, el puto amo, el rey de la guitarra, Rory Gallagher. ¿Nos oye? Sí, sí, sí, yo lo he subido, pero... ¿Ha puesto el cable? Sí, está aquí. ¿Tenemos un problema? No tenemos ningún problema. Espérate un momento. Contadme algún chiste o algo. A ver. Bueno, pues venía Jaimito un día que iba a clase. Tenían en clase un trabajo de manualidades en el que tenían que interpretar las diferentes ciudades del mundo. Pues en un trabajito manual. Y ese trabajito manual, pues cada uno pues traía su cosita. Y pues uno. Pues mira, que tengo esto, que, y esto que, pues esto es París, que no sé qué, pues, qué bonito, la torre, muy maja, tal. uno que traía el Coliseo, y pues está Roma, ay, Roma, qué bonita Roma, qué bonita Roma. Pues bueno, llega Jaimito, que es que yo soy un tío muy viejo, y llega Jaimito, ay que no aparece esto, a ver. Bueno, vamos a intentarlo otra vez, a ver si... ¿Termina el chiste? Pues eso, pues que viene... Se ha quedado con las ganas del chiste. Que nos hemos quedado aquí en blanco. O sea, que no funciona la pista del... Pues es que no me coge el pendrive tampoco, ¿sabes? Esto es un pequeño problema que tenemos aquí. No, aquí no lo podemos poner, así que... Bueno, el caso es que llega Jaimito, llega con una figurita que era un inodoro con una vela, y le dice, pero bueno, Jaimito, ¿esto qué mierda es esta? Dice, pues esto, señorita, esto es Chicago de noche, ¿sabes? Era un chiste malo, que... Yo me sé otro. A ver, cuéntanos otro chiste. Que va, está en un restaurante, dice el cliente al camarero, mis felicitaciones al chef. Dice, ¿qué pasa? ¿Le ha gustado la comida? Dice, no, la comida es una mierda. Dice, pero como es su cumpleaños, le iba a felicitar. Ah, claro. Oye, ya has visto, oye. Bueno, lo tenemos. A ver, si no, búscalo. Tiramos del clásico de toda la vida. Usamos el YouTube y a tomar por culo. Y a correr. Pero esto es un problema. Es un problema que no... Súbeme la pista otra vez que vamos a intentar a ver si quiere funcionar o no. Esto es un problema serio. Parece que no quiere ir, ¿eh? Vaya la mierda. Hoy no sé. Sí, lo tengo ahí, pero no. No chuta. No quiere ir. El portátil del armero funciona, pero la conexión no. Así que. Pues es una pena, ¿eh? Que no quiera funcionar. Es que es. ¿El qué? A ver. Nada, que no va. No. Pues bueno, señores, vamos a ver. Y entonces iba a decir yo. Y entonces, ¿a mí para qué cojones me tienes aquí? ¿Sabes pues para qué? Para buscar en el esto y me la encuentras. ¿Sabes? ¿La tienes ahí? Ahí lo tenemos. Sí, señor. Y ya está. Grande Casimoto. Muy bien, Casimoto. Ahí lo tenemos. Qué grande es Casimoto. Ahora sí. En mi casa dicen alto. Philby, clasicazo en Senderos del Rock, por fin. Qué incómodo el rato, qué incómoda la situación, pero al final ha llegado gracias al maestro de ceremonias, al maestro de las teclas. Los que sabemos llevar el directo. Y ya está. Ronnie Gallagher, corría el año de 1979 cuando veía la luz este trabajo, tal día como hoy, Top Priority, y en él venía este tema, Philby. Dirty, your looks had a sin. Bueno, pues supongo que los más avispados se habrán dado cuenta de que no era Philby el tema con el que hemos cerrado como clásico de la semana, sino que era Off the Hammer, el tema más largo de ese disco, cinco minutitos y medio. Off the Hand. Off the Hand. Debajo del martillo, no, debajo de la mano. Off the Hand. O sea, vale. Y que, bueno, vaya discazo también, Vaya temazo. Lo que pasa es que, bueno, lo que hay. Al final. Bueno, Otros días nos vienen los duendes a primera hora, ahora han pasado a visitarnos justo antes de irnos, pues bueno, es lo que hay. No va a salir un programa perfecto, señores, si esto no sería Sendero del Rock. Señoras y señores, bienvenidos a lo que es un directo en la radio. Exactamente. Bueno, pues señoras y señores, nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Así que, chavalotes, ser malos. No es malos, la Navidad. ¡Al rock and roll!